Muy buenos días, damas y caballeros. Como de costumbre, les saluda cada jueves Darío Portero a través de este programa El Poder de la Ley. Abordamos diferentes temas de orden social y legal inclusive. Quiero saludar especialmente a la señorita Patricia Montalvo, quien es gestora y tiene la iniciativa de manejar la librería jurídica Didacta Legal. Esta librería jurídica tiene una serie de obras que se venden y comercializan a nivel nacional. Toda clase de éxitos y muchísimas gracias por ser parte de nuestros auspiciantes. El tema de hoy que hemos preparado es de las personas con discapacidad. No podíamos dejar de lado y de conversar sobre ellas porque indudablemente el hecho de que sean aproximadamente el 15% de la población mundial la que tiene algún tipo de discapacidad. En el caso del Ecuador, aproximadamente 1.600.000 personas tienen algún tipo de discapacidad y bordeando o sobrepasando las 480.000 personas ecuatorianas, en cambio, en estas condiciones de vulnerabilidad están registradas a través de su debida certificación o carnet. Indudablemente nosotros hemos abordado este tema a raíz de toda la serie de argumentos que existe de las personas con discapacidad sobre el uso de carnets de forma inadecuada o de forma inorgánica que ha existido a lo largo de los noticieros en estos días. ¿Qué es lo que está pasando con las personas con discapacidad? Y estoy muy vinculado a ellos desde hace algunos años en que he venido patrocinando o representando a las personas que han sido afectadas o vulneradas de sus derechos constitucionales fundamentales, como es el caso de las personas que citaré más adelante, reservándome obviamente la identidad de ellas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Primero, socioeconómicamente, las personas con discapacidad tienen un menor nivel de educación. Tienen el peor estado de salud, niveles inferiores de ocupación laboral y las tasas más altas de pobreza. Claro, es que el problema podríamos pensar que está en una cuestión de falta de normas jurídicas que las defiendan, que las protejan. Pero resulta que a nivel internacional encontramos, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En el país encontramos la Constitución de la República. Esta Constitución nos habla de salud especializada, dedicada, rehabilitación permanente, dedicada. Rebajas a nivel tributario, rebajas a nivel de servicios de orden público, espectáculos públicos, exenciones en régimen tributario, trabajo asegurado, vivienda y educación. Estos siete ejes que aborda aproximadamente la Constitución de la República, encontramos que se han venido cumpliendo de forma somera. Y lo que más tristeza puede dar es que simplemente no es una cuestión de normas, porque las normas existen a nivel internacional y a nivel local. La siguiente inquietud que nos puede quedar es que es un problema de una organización estructurada. Entonces, resulta que encontramos que hay instituciones dedicadas a las personas con discapacidad como el Banco Mundial, UNICEF, USAID, la Fundación 11, la Fundación Nipona, la Fundación Leonard Disability. A nivel internacional, a nivel local, en cambio, el MIES, el CONADIS, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud Pública, entre otros centenar de instituciones que podríamos ir citando, que supuestamente o entre comillas se dedican a proteger los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. De tal forma que normas encontramos suficientes, desde lo internacional inclusive. Organizaciones encontramos suficientes, desde lo internacional inclusive. De tal forma que no es un problema de normas, no es un problema de instituciones. El problema es que estas instituciones y quienes las representan o quienes forman parte de ellas, se podría decir o se podría llegar a afirmar inclusive que han dejado de lado su rol para el cual están en esos puestos que ocupan actualmente. La protección de derechos de las personas con discapacidad. Para esto voy a transmitir un video de aproximadamente 30 segundos en donde chicos de la Universidad Central lo han preparado y reclaman por sus derechos inclusivos que deberían existir o respetar. Bien, en cambio, en lo laboral, encontramos, por ejemplo, que existen protecciones especiales para estas personas. Una de esas es el proceso de inclusión, es decir, tienen una estabilidad diferente. Se les paga 18 sueldos en caso de despido intempestivo, a diferencia de los trabajadores en general. Tienen una estabilidad diferente además con los trabajadores sustitutos, es decir, aquella persona que cuida a una persona con algún tipo de discapacidad tiene garantizada su estabilidad en representación de aquella cuidada o protegida constitucionalmente. De tal forma que podríamos decir que no existe una desprotección legal en lo laboral, inclusive para aquellas empresas o jurídicas privadas o públicas que sobrepasen los 25 trabajadores tienen la obligación legal también de tener el 4% al menos de trabajadores con discapacidad, siempre precautelando el tema de equidad de género y además la diferenciación en función de la discapacidad que esta persona presente. La Inspectoría del Trabajo se supone que es la encargada de proteger estos derechos constitucionales y de velar el cumplimiento de estas obligaciones. Habría que revisar los números, si es que el Ministerio de Trabajo ha venido o no cumpliendo esta protección especial. Les decía a ustedes que vengo muy vinculado a estos procesos porque quiero hablar en esta parte específicamente del Consejo Nacional de Discapacidades. Hace al menos 8 años, resulta que presentamos unas acciones de protección para personas con discapacidad, ciegos, un psicólogo y un abogado, en contra del Consejo Nacional de Discapacidades, que era el que estaba vulnerando en aquel entonces los derechos de estos ciudadanos. ¿Qué sucedía? Concursaron para acceder a un cargo público y simplemente, sin ninguna razón, entre comillas, los discriminaron y los sacaron en la parte o en la fase final del concurso. Se presentó la acción de protección y logramos que la psicóloga clínica, ya a lo largo de estos años, permanezca todavía en el cargo de psicóloga para el Consejo Nacional de Discapacidades. Y resulta que en aquella época ya era conocido el señor Javier Torres, dirigiendo esta organización. Es decir, con una trayectoria de no menos de 20 años, resulta que en esta organización permanece esta persona y no hay otra persona que le sustituya o reemplace en dicho cargo, a pesar de la prácticamente un cambio no adecuado, no suficiente de las personas con discapacidad, conforme vamos a ver con el siguiente tema. La importación de vehículos en el país. De tal forma que si el propio Consejo Nacional de Discapacidades fue capaz de vulnerar derechos constitucionales y tuvo que la Corte Constitucional pronunciarse al respecto y disponer la incorporación de estas personas, ¿qué podría esperarse de terceros? Encontramos que en la importación de vehículos hoy en día, se ha venido abusando también de esto. Y se preguntarán por qué es tan fácil la importación de vehículos para personas con discapacidad. La primera cuestión es que los vehículos no pueden sobrepasar al momento de un valor de $24,000. Una antigüedad de hasta 3 años, inclusive los vehículos para estas personas con discapacidad, y hacen un trámite en línea a través de la Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador, a través de un concesionario de vehículos y con la respectiva acreditación o firma electrónica para estas personas. Es decir, acceden a descuentos en función de el porcentaje de discapacidad. Por eso es que tenemos que tener en cuenta aquellos bullados casos que se han presentado a nivel de redes sociales, en donde nosotros simplemente encontramos que el porcentaje de discapacidad marca a la vez el porcentaje de descuento en el campo tributario. Por ejemplo, si una persona tiene del 30 al 49% de discapacidad, tiene el 60% de descuento en el tema arancelario, y así aquellas personas que tienen entre el 85 y el 100%, en cambio, obtienen el 100% de descuento. Bien, con esto podríamos pensar hasta cierto punto nuevamente que todo funciona de maravilla. El problema es que las personas con discapacidad estén autorizadas para hacer una importación de vehículos, sea con formas especiales o específicas para que estas personas puedan operarlos, o el problema son las personas que administran este sistema de normas a través del cual se faculta o habilita la importación. seguramente coincidiremos que este sistema de normas no tiene problema, porque indudablemente por un sistema de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, es importante que estas personas puedan continuar importando vehículos para su beneficio, simplemente porque ellos no pueden acceder en la misma forma y con la misma intensidad, por ejemplo, a entornos físicos o a transporte público. Hay falta de tecnología inclusive para que ellos puedan movilizarse. El problema está en las personas que califican este tipo de discapacidades, las personas que procesan esta importación de vehículos, ahí es en donde está el problema. De tal forma que no se puede retroceder en los derechos que ya tienen las personas con discapacidad. Por otro lado, y para ir ya concluyendo un poco este programa, no puede ser de otra manera sino marcar aquellas debilidades de las que se viene hablando de forma retórica y sin ningún proceso de planificación ejecutivo que permita a las personas con discapacidad acceder a mejores condiciones de vida. Número uno, la falta de disponibilidad de dispositivos y tecnologías de apoyo. Por ejemplo, he tenido compañeros y tengo amigos ciegos que simplemente no pueden acceder a softwares especiales porque sobrepasan el costo de $1,000 y se adquieren en Estados Unidos para poder dar lectura a los archivos o documentos que ellos necesitan para el ejercicio de su profesión. Eso es el deber del Estado, participar activamente y brindarles las herramientas necesarias para que ellos puedan tener un desempeño profesional. Gracias. Quiero continuar en este programa a nivel de radio, en donde nosotros decimos que el programa El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero y que se transmite a través de la radio de la Casa de la Cultura, simplemente las personas con discapacidad tienen derecho a un sistema de salud, rehabilitación, rebajas, exenciones, trabajo, vivienda y educación. Bien, en cambio, en lo que respecta a las cuestiones socioeconómicas adversas, encontramos que hay inaccesibilidad en entornos físicos, falta de dispositivos, tecnología, los medios de comunicación no son los adecuados, es decir, no todo es visual, no todo es auditivo, pues hay otros mecanismos también de comunicación a los cuales necesitan acceder las personas con algún tipo de discapacidad. Hemos dicho también a lo largo de este programa que pueden existir, por ejemplo, los trabajadores sustitutos, que son aquellos que han obtenido dicha calidad mediante la correspondiente certificación emitida por las autoridades correspondientes. Sin embargo, este beneficio no se puede trasladar a más de una persona con discapacidad. Los empleados no pueden contratar más del 50% de sustitutos del porcentaje legal establecido, es decir, los empleadores, las empresas, no pueden tener trabajadores más allá del 50% contratados bajo esta modalidad. En el caso de incumplimiento respecto a la inserción laboral del 4% de personas trabajadoras con algún tipo de discapacidad a las empresas, la multa puede ser de hasta 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general. Y en caso de las empresas y entidades del Estado, inclusive, también pueden ser sancionados administrativamente o pecuniariamente los servidores públicos que presten este tipo de servicios. Bien, estas multas que se imponen a los trabajadores, al empleador que no ha insertado laboralmente a los trabajadores, puede ser inclusive cobrada vía coactiva, es decir, el Ministerio del Trabajo tiene una facultad coactiva y este le puede cobrar a través de un juicio y pueden venir embargo de cuentas, retención de pólizas, secuestro de vehículos, entre otras medidas que el Estado tiene para proceder a ejecutar este tipo de medidas en contra de las personas que incumplan las leyes de la República. De tal forma que en este momento se me viene a la mente, por ejemplo, cuando en uno de mis casos sonados que hemos tenido, una persona con discapacidad fue denunciada de forma falsa, fraudulenta, porque supuestamente había estado pidiendo dinero para no realizar las inspecciones. Esta persona se desempeñaba en aquel entonces como inspector de la del Ministerio de Trabajo. Se logró evidenciar que lo que decía la persona que presentaba la denuncia era falso, de tal forma que era simplemente como una estrategia para evitar ser multada, y al final del día se le presentó un juicio penal por calumnia. Al ser juiciada penalmente por calumnia, se logró que le indemnice a la persona referida. Desde luego, estos temas son aislados, es decir, las personas que hacen denuncias falsas asumen la responsabilidad sobre aquello que hacen o dicen en relación con terceros, como era en este caso. Bien, entonces ninguna persona está libre de que le impongan una denuncia falsa, pero no por eso quiere decir que termine siendo sancionada por la misma, sino al contrario, tiene que investigarse de forma imparcial aquello que se ha dicho sobre su conducta o sobre su moral. Bien, mientras que sobre la importación de vehículos, en cambio, encontramos que los importadores están siendo perjudicados, es decir, aquellas personas que con algún tipo de discapacidad de forma honesta, de forma correcta, pretenden hacer una importación, porque obviamente sus necesidades son propias en movilidad, por ejemplo. El traslado de un lugar a otro es fundamental para estas personas y hacerlo con seguridad es esencial, en cambio, para la sociedad, garantizarle que estas personas puedan moverse con toda la seguridad del caso. Ahora bien, el hecho de que puedan acceder a la importación de un vehículo tiene algunas limitaciones, decíamos hace un instante, como por ejemplo el hecho de que tiene que ser un vehículo nuevo o con una antigüedad máxima de 3 años. Justamente, la seguridad está caracterizada también por el año de fabricación, niveles de tecnología, estándares de calidad, que permiten tener la seguridad de que esta herramienta va a ser útil para lo que el importador, en este caso la persona con discapacidad, necesita o requiere. Pero sobre todo, el hecho también de que haya un trámite en línea en el cual tiene que obtener una firma electrónica, implica también una serie de responsabilidades y consecuencias de orden jurídico que hay que tenerlas en cuenta. Personalmente creo que más allá de la firma electrónica, puede ser mejor el que una persona con discapacidad tenga o posea una persona de confianza que se le aproxime para que le pueda otorgar un poder. De tal forma que tienes una persona física que responderá por los actos que ésta haga o el uso que haga del poder para poder, a su vez, procesar las acciones de importación. En cambio, la firma electrónica es o contiene un nivel de riesgo o peligrosidad el uso o el mal uso que se haga de dicha herramienta tecnológica. Pues no nos olvidemos que la persona titular de la firma electrónica es o se trataría de una persona con discapacidad. Pues la firma electrónica, al igual que la firma normal, es la expresión de consentimiento sobre un acto jurídico, como lo sería un contrato de compra-venta o un compromiso de adquisición de un vehículo en el extranjero. ¿Cómo operan? ¿Cómo se contrata este tipo de bienes? Pues esa es una de las preguntas básicas que nos haremos permanentemente. Pues el Servicio de Rentas Internas es parte o constituye la Administración Tributaria Central, que se encarga de percibir los impuestos relacionados con IVA, renta, impuesto a los consumos especiales, impuesto a la salida de divisas. Y entre una de las entidades adjuntas está la Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador. En cambio, esta lo que percibe es los aranceles que se fijan sobre la adquisición o internamiento de un vehículo. A esta importación de un vehículo tiene una restricción de venta de 4 años, es decir, aquella persona que compre dicho bien no puede operarlo, no puede delegarlo, para que un tercero sea el que conduzca, sino directamente él. Ahora, cuando tiene una posible afectación, por ejemplo, en su salud física y está impedido de hacer la colocación del vehículo para su uso específico, puede poner a un tercero que sea el conductor autorizado, pero este tiene a su vez también que tener el reconocimiento o acreditación del ente de control de las discapacidades. Básicamente esto es de lo que venimos conversando a lo largo de este programa, El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las personas con discapacidad, su situación jurídica frente a las obligaciones con terceros y su situación jurídica, sobre todo, en el ejercicio de derechos en la sociedad ecuatoriana. Dejando de lado el sensacionalismo, dejando de lado aquello que podría ser inclusive particular o intuitivo hasta cierto punto, en el que entidades como el CONADIS, entidades como el Ministerio de Salud Pública, tienen que cumplir sus roles de forma efectiva y eficaz para con las personas con discapacidad. Bien, en este momento estamos conversando acerca de la situación legal en cuanto a la importación o internamiento de vehículos. No puede ser de otra manera. Nosotros estamos hablando de que se podrá importar por una sola vez, y esto cada 5 años. El vehículo puede estar en poder de la persona con discapacidad solamente mínimo 4 años. Es decir, al cuarto año ya puede ser comercializado, pero no podría importar sino hasta el año 5. De tal forma que estas particularidades hacen que sea beneficioso para las personas con discapacidad, sea interesante para sus derechos y no sea un perjuicio para el Estado ecuatoriano. El límite de compra de este precio que tienen los vehículos tiene que ser en la fuente u origen de la obligación. En la fuente de la obligación es el precio FOF. Tiene que ser de máximo 60 salarios básicos unificados, es decir, al momento el sueldo básico unificado esté en $400, el sueldo FOF será, el precio FOF sería $24,000 máximo el precio de importación del vehículo a traerse. ¿Por qué hay este límite? Porque claro está, quien tiene $50,000, $100,000, pues simplemente ya no trae un carro de la gama que estaría aspirando, sino simplemente tiene capacidad económica adquisitiva y, claro, además no está en las mismas condiciones económicas que una persona con discapacidad que simplemente no puede acceder a este tipo de prestaciones o situaciones. Bien, estos temas que estamos abordando a lo largo del programa El Poder de la Ley indudablemente nos traen algunas cosas a colación y a pensar. Básicamente, por ejemplo, es que también los vehículos usados pueden ser internados en el país, mas sin embargo existen otras formas de afectación a la economía de las personas con discapacidad. Por ejemplo, decimos que si una persona tiene del 30 al 49% de discapacidad, accede a un 60% de descuento. Es decir, a mayor discapacidad, mayor es el descuento. Después pasa de 50 al 74% de discapacidad, el 70% de descuento. Del 75 al 84% de discapacidad, el 80% de descuento. Y del 85 al 100% de discapacidad, el 100% de descuento. Bien, con esto es lo que estamos abordando, conversando a lo largo de este programa, El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Es decir, las personas con discapacidad que están entre el 30 y 49% tienen un menor descuento que aquellas que están entre el 85 y el 100%, quienes sí acceden a su vez al 100% de descuento en este tema de discapacidades, en la importación de vehículos. Impuesto a la renta es otro tema, matriculación vehicular es otro tema, adicional a los que también acceden. Los resultados socioeconómicos adversos, indudablemente está también vinculado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pues se establece claramente que la discapacidad no puede ser un motivo o criterio para privar a las personas de acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos. Pues así, el empleo y el trabajo decente, la protección social, la resiliencia frente a los desastres y la mitigación de estos, el saneamiento, el transporte y la no discriminación son los derechos fundamentales. Repito, el empleo y el trabajo decente. Es decir, no es suficiente con que una persona con discapacidad tenga empleo, porque hasta cierto punto veíamos hace algunos años que era común ver a las personas con discapacidad, por ejemplo, atendiendo kioscos de caramelos. Era común ver, por ejemplo, que las personas con discapacidad tengan puestos solamente de limpieza. Era común también pensar, por ejemplo, que las personas de discapacidad podían ocupar cargos de rango ínfimo, pero no había cargos para personas con discapacidad con responsabilidad. La protección social, el Estado juega un rol importantísimo en cuanto a la protección social. La resiliencia frente a los desastres naturales, es decir, el que el Estado se active para darle conformidad, para darle tranquilidad, para darle soporte y ayuda humanitaria a las personas con discapacidad en medio de un desastre natural, como es, por ejemplo, un terremoto, una inundación, entre otros. El Estado está obligado a dar especial atención. El saneamiento, es decir, la salud a la que tienen derecho. El transporte y la no discriminación. El hecho de que una persona tenga salud en la sociedad ecuatoriana implica necesariamente también que tenga derecho a una vida digna. La vida digna no solamente está contemplada por derechos elementales como el trabajo, la propiedad, sino está mucho más allá, es la dignidad humana, la dignidad del hombre. A manera de conclusiones, quiero decir lo siguiente. En este programa, El Poder de la Ley, hemos venido conversando acerca de las personas con discapacidad. Hemos establecido hitos fundamentales como que no es un problema de normas jurídicas, no es un problema de empresas o de instituciones o de organizaciones sociales que protejan los derechos. El problema son las personas que conforman esas instituciones, las personas que aplican esos derechos, ellos son el problema. Porque han venido permanentemente viviendo en un sistema caduco, permanente, enquistado y hasta cierto punto ociodificado, en el cual nosotros vemos cada día que no existe respeto a las personas con discapacidad. El Estado ecuatoriano, la Defensoría del Pueblo, esto no es cuestión. Las campañas no son cuestión simplemente de memes o de circulares o de imagencitas. No es marketing el tema de la discapacidad. El tema de la discapacidad es una forma responsable de vida para con aquellas personas que necesitan de nosotros, con aquellas personas que necesitan de los ciudadanos responsables para que puedan mejorar sus condiciones de vida. No es broma, no es literatura la equiparación de oportunidades. Es una forma de vida. Las personas con discapacidad tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida en el empleo, en la salud, en la tecnología, en la vivienda, en la educación. Son sus derechos. Debemos exigir a las entidades educativas que mantengan y amplíen inclusive el sistema de becas para personas con discapacidad para que éstas puedan estar estimuladas a la competitividad. Debemos comprometer al sistema educativo para que transforme el sistema y las tecnologías y las herramientas que permitan que éstas sean amigables, accesibles para personas con discapacidad. Lo propio a los empleadores, lo propio al Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias. Con quien les habla el doctor Darío Portero. Será hasta una próxima entrega en este espacio, El Poder de la Ley, a través de la radio de la Casa de la Cultura, cada semana en encontraremos una nueva razón para conversar, una nueva razón para dialogar sobre temas de derecho. El problema no es la ley, el problema es quienes la ejecutan, aplican o implementan. Hasta la próxima. Gracias.